Desde niña en tus brazos me encontré, y cuando tenía miedo, seguridad en ti busqué. Y al salir de mi niñez, tú fuiste mi guía. Y aunque ahora soy una mujer, lo eres todavía. Yo soy lo que soy por lo que vi en ti. Amigo fiel, un hermano de verdad. En ti puedo ver lo que quiero ser, una mujer fiel de verdad. El ejemplo que tú has sido es digno de honrar. Lo mejor que me has ofrecido en mi corazón está. Hacia ti es el hombre que yo quiero que el mundo pueda ver en mí, no solo el cariño.